But I wanna know for sure. Come on, hold me tight. I love you. Y 48 minutos de esta tarde de miércoles. Ya saben que la parte final del programa los miércoles lo dedicamos a hablar del mundo del cómic. Lo hacemos con los amigos de Estreveo y siempre estamos mirando de trabajos de otros. Hoy vamos a mirar el suyo. Ángel García Nieto, Tito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Ramón? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ramón. Muy bien. Buenas. Oye, ¿qué es lo que vais a presentar en la salita del cómic? Que, bueno, la salita del cómic la tenéis prevista para el día del 2 al 4 de octubre. Eso es, del 2 al 4 de octubre en Cáceres. Ya hablaremos de ella más adelante, la semana que viene, más despacito. Pero vais a aprovechar una nueva publicación, porque esta ya es inminente, del nuevo fanzine de Estreveo. ¿Harto? Sí, vamos, generalmente la estamos presentando todos los años en la salita. O sea, estamos en la sexta salita, vamos a presentar el sexto número de Harto, que es un fanzine que pertenece a la asociación, como dices, en el que participan no solamente socios de la asociación, sino todos los autores extremeños a los que realmente les interese participar. Es decir, nosotros hacemos una convocatoria en la que se pide a la gente que mande sus trabajos, nos mandan y todo el que se pueda, todo el que quepa, y llega un tiempo medio, pues se publica, ¿no? Este año se llegan a las 130 y pico páginas, o sea, estamos hablando de, son aproximadamente unas 4 páginas como mucho por colaborador, o sea, es un montón de gente que está haciendo realmente ese trabajo. Bueno, vamos a intentar explicar a la gente, los que no estén familiarizados, ¿qué es un fanzine? Exactamente. Bueno, un fanzine, como su nombre indica, es un cine de fans. O sea, es un magazine hecho por fans. Realmente se considera tanto hecho por fans como hecho para fans, pero el origen de la palabra es el que está hecho por fans. Todo empezó con unas revistas que se hacían de ciencia ficción, que aparecieron en los años 40 aproximadamente en Estados Unidos, en el que había una sección muy importante que eran cartas que la gente mandaba a la revista, que publicaban allí. Sí. Entonces hubo un momento en el que la gente que estaba mandando cartas, en vez de para las revistas, estaba mandando cartas unos a otros y estaban mandando cartas en un montón de revistas distintas. Así que hubo un momento en el que alguien dijo, oye, en vez de hacer cartas y hacerlas 5 veces y mandárselas a 5 revistas, voy a hacer la carta, la imprimo y la doy. Y así más o menos surgió, ¿no? Entonces son, digamos, revistas, son cómics, publicaciones, hechas de una forma totalmente amateur, generalmente. Muchas veces hacían en blanco y negro, en calidades muy muy malas, muchas veces hacían pues casi a mano, y luego repartían generalmente gratuitamente o por un precio simbólico que daba pues justo para poder publicar. Pues sí, para cubrir gastos. Sí, la imagen que tenemos todos es de un impreso en blanco y negro, una fotocopia de algún trabajo y grapada así al estilo como hemos podido. El DIN A4 doblado por la mitad con una grapa. Sí. Es lo más habitual, aunque claro, ahora mismo también es verdad que entre servicios de internet, el avance de todo, sí, que digital, a todo, claro. Sí que se pueden hacer cositas un poquito más a color o con unas condiciones mejores, pero bueno, al final es más o menos esos son trabajos, digamos, amateur, aunque bueno, hay algunos que son unos trabajos espectaculares, ¿no? Y que hay gente que tiene muchísimo talento, incluso gente que ha salido de los fanzines al salto al cómic oficial, ¿no? Al cómic profesional. Oye, es habitual que, bueno, así se empiece, ¿no? De esa forma, y ahí empiecen unas carreras profesionales interesantes de algunos autores importantes, ¿no? Así un poquito. Sí, vamos, de hecho, del cómic underground, sobre todo, se han nutrido muchísimo, ¿no? Del fanzine en Estados Unidos y en Europa, que además el tipo de cómic, digamos, más europeo, es un cómic que generalmente tiene más que ver con ese cómic underground que con el cómic que estamos acostumbrados a ver americano, más de superhéroes o más cómic histórico, pues también se nutre mucho de este tipo de formato, que es un formato que la verdad es que es estupendo para esto, ¿no? Porque son realmente no es tanto la calidad del dibujo, la calidad de las pinturas, de los colores, de las texturas, como el guión, el impacto que puedan tener. O sea, son trabajos que tienen un interés distinto, digamos, y yo creo que este formato es ideal para esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el fanzine Nuestro El Harto es un fanzine que está en blanco y negro, tiene evidentemente el mismo formato todas las hojas, es decir, que obliga a todos los autores a trabajar de una forma más o menos parecida, pero sin embargo todos los trabajos que se presentan son muy distintos unos de otros, ¿no? Sí, tienes el trabajo de corte humorístico, tienes de corte casi político, tienes de corte fantástico, en fin. Oye, también internet nos permite, bueno, pues hacer un fanzine diferente y nos lo podemos descargar en PDF, por ejemplo, ¿no? O algún en PDF, sí, o los formatos que se están utilizando ahora mismo para publicar en internet. Todo el formato cómic, que son el formato CBR o CBZ, que bueno, solamente necesitas tener en el ordenador o en la tablet un lector de este tipo de formato, que los hay gratuitos y muchísimos, y es una forma de, efectivamente, de que tu fanzine llegue a todo el mundo, ¿no? No es como antes, que tenías que ponerte en la esquina de un bar a regalarse a los que van entrando, como los que van vendiendo poemas en Madrid con un fular. Pues era más o menos igual, pero sin fular. Y ahora ya pues tienes esa opción, claro, es lo que tiene sobre todo internet, ¿no? Que todo el mundo puede llegar a donde quiera. Hombre, con el riesgo además que en un bar en ciertas horas que alguien te comente, oh, pues tengo un fanzine, mira, echa un vistazo y tal. Claro, hay veces que no es el momento y aunque sea muy interesante y quizás sí te interese, pero claro, estás a sí, otras cosas. Hay momentos en que vas a decir que se lo fumen a que se lo lean. Sí, sí, sí. Estás a otras cosas y quizás la gente no presta atención y bueno, pues de esta forma se lo pueden descargar cuando uno quiera y le echa un vistazo y es muy sencillo. Oye, ¿cómo habéis ido evolucionando vosotros ahí poquito a poco? ¿Cómo ha ido desde el número 1 al número 6? ¿Cómo ha evolucionado? La verdad es que hemos intentado, por un lado, hemos intentado mantener siempre un formato similar, lo que pasa es que no se ha podido porque además, entre otras cosas, ha aumentado muchísimo el número de autores, ¿no? Ahora mismo no te puedo decir. Ahora mismo sé que este año son 34, pero el primero pues eran muchísimo menos. Ahora es lo que te decía, ahora son 130 páginas. Eso en un formato grapa es impensable, ¿no? 130 porque... páginas. Me parece, no te lo puedo decir con seguridad absoluta porque yo creo no lo que te lo he anotado, 132 que vais a sacar. 132, exactamente, sí. Ya decíamos, todas en blanco y negro, menos la portada que son a color. Evidentemente eso ya necesita un formato pues con una... que no se vaya a romper, que se pueda leer, ¿no? Con una pasta más dura. Pero vamos, el tamaño y tal, o sea, si los pones en tu estantería son todos más o menos iguales. Luego, muchos de los autores que están en el primer harto siguen apareciendo porque al fin y al cabo sigue habiendo un grupo, un núcleo... Más un menos, núcleo duro, lo podríamos decir, de Trebeo. Hay una serie de gente que lleva desde el primero y que llegará hasta el último, que será el 180 y algo, me parece que teníamos puesto el límite. Toda gente como Fran o Jesús Bravo, son gente que ya haciendo cómics muy buenos mucho tiempo, ¿no? Lo que tiene, evidentemente, este fanzine es que hay una... Es lo mismo que pasaba con otra publicación de Trebeo, que fue la de La Máquina del Tiempo, creo que lo hablaron una vez ya. Sí, es que tienes a gente muy consagrada y gente que no. Este año, por ejemplo, Pablo Calvo, que es el que hace conmigo muchas veces este programa, y yo hemos hecho juntos unas viñetas que no hemos trabajado nunca juntos jamás. Pablo, me parece que es la primera vez que, la segunda va a haber un dibujo suyo publicado. Y oye, ¿cómo dibuja? No es porque los guiones sean míos, pero si no es lo mejor del fanzine. Puede ser lo mejor que haya ahí. Puede ser, efectivamente. Por cierto, perdona, Ramón, que es que estábamos intentando localizar a Ángel, a Tito, sí. Y ya lo tenemos por aquí. Hombre, Ángel, ¿qué tal? Hombre, buenas. Buenas tardes. Siempre tenéis algún problema conmigo, hombre. Es que, desde luego, has dejado ahí a Ramón, de ahí vendido. Nada, tranquilo. Flash está al rescate, hombre, no pasa nada. Bueno, pues nada, Ángel nos estaba diciendo, Ramón, que su parte era la mejor de harto no, en este año y con mucha no diferencia de más, pero... No creo que supere la portada de este año. Es broma. Bueno, este año he tenido el honor de hacer la portada del fanzine harto. Que, muy bonita, bueno, que yo ya la he echado un vistazo y, bueno, y es bonita, me alegro que te guste un personaje que me he sacado de la manga, que ya tiene nombre incluso, Mía Justice, la justicia mía, es un juego de palabras un poco, ¿no? El nombre de Mía con justicia, mi justicia. Y bueno, pues nada, ya imagino que habrá estado contando un poco que es un fanzine 100% extremeño, nuestro harto, que ya llevamos 6 números bastante bastante majos, ¿no? Y la calidad y la cantidad va subiendo. 32 autores, o 31 autores, perdón, que bueno, entre no está ellos... Mal, ¿eh? Está estupendo, tenemos gente muy consagrada, Fermín Solís, Jesús Bravo, Gol, hay gente ya de que con prestigio, Esteban Navarro, y bueno, y gente nueva, que también para eso es un fanzine, ¿no? Para que haya oportunidad para todos, ¿no? Tanto profesionales como no profesionales. También decir que bueno, que como en la asociación Estreveo también queremos incluir a los ilustradores, pues también tenemos a varios ilustradores e ilustradoras ahí dentro que publicarán, y que no podemos dejarlo atrás, ¿no? Lo sacaremos ahora en la sexta salita del cómic, que está a la vuelta de la esquina. Dentro de nada ya haréis un programita bien majo para promocionarlo. Sí. Y bueno, pues eso, tanto Mon como Pablo, que son colaboradores habituales de la radio, pues tienen ahí unos gags muy buenos que recomiendo, por supuesto, que la gente vaya también a comprarlo. Sí, hombre, claro, como no lo va a recomendar otro amigo. No, es cierto, la verdad es que son muy, muy, no quiero desvelar nada porque hay que comprarlo. O sea, esto es por unos míseros euros tenéis pues una publicación bastante maja, ¿no? Que en este caso nos van a ayudar tanto el Ayuntamiento como la Diputación a sacarlo fuera. Y bueno, pues es un logro, ¿no? Este año que hayamos podido conseguir una subvención para poder tanto sacar la salita adelante como tanto el fanzine, ¿no? El fanzine que tanto queremos. Hay personas muy involucradas en ello desde el principio, como Fran Aguilera, que fue presidente de Estreveo, que estuvo al pie del cañón. Y bueno, hablar también de los portadistas, ¿no? Pedro Camello fue portada del número 1, Gol fue portada del número 2, Borja González del número 3, el número 4 Paco Casares, el 5 Cándido Ollas, y bueno, el 6, como ya os he dicho, que bueno, que es una portada que he tenido el gusto y el placer de poder hacer este año. Oye, hablemos de dinero. ¿Esto entonces cuánto nos cueste? Y aparte de la salita del cómic en Cáceres, que como decíamos, del 2 al 4 de octubre, aparte de esa salita del cómic allí donde se presenta y se puede comprar, ¿dónde lo puede comprar la gente? ¿Y cuánto dinero tiene que poner encima del mostrador? Bueno, el precio final no te lo puedo decir porque todavía no está decidido al 100%, ¿no? Pero no creo que no sobrepasará los 5 euros seguramente. O sea, estará entre 4 y 5 euros, no creo que más. ¿Dónde se puede conseguir? Pues normalmente nosotros lo solemos repartir en las librerías de Cáceres, en las más habituales, sobre todo de cómics, Todo Libro, Generación X, Tributo Players, que bueno, que no sea una tienda de cómics, también tiene Gigosilla. Y bueno, también tenemos otra tienda de cómics que Mon me lo va a recordar porque ahora mismo se me ha ido el santo al cielo. He dado fuera, efectivamente, perdona que no... Y en Badajoz probablemente esté en la librería Tusitala, que sí, la verdad sí, que tiene una librería con sí, una... Sí, es muy bonita, fenomenal. Sí. Oye, que no tenemos más tiempo. Bueno, pues sí, bueno, pues nada, a comprarlo todo el mundo, que es una publicación fantástica, estupenda y Ángel, llena de sorpresas. No, muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes, los veo mañana a la misma hora de siempre. Hasta luego. Hasta luego.